Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenido en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lebrun, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, a mi lado Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muy bien, gracias. Bueno, estamos como siempre proponiéndoles una visión un poquito diferente de lo que es la cultura mexicana a través de este programa y en particular, bueno, esta semana, bueno, como lo hacemos hacer ahí con nuestros padrinos de Restaurica, de vez en cuando hablamos de conservación de patrimonio, de restauración del mismo y reflexionamos en general sobre lo que es el patrimonio cultural mexicano. Esta semana vamos a tener el gusto de recibir en este programa a Valérie Magard. Buenas tardes, Valérie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí en este estudio porque ya tenemos rato de querer entrevistarte. Y bueno, antes de todo, quisiera preguntarte si pudieras ahí presentarte a nuestro público regiomontano. Con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Valérie Magard, soy restauradora y arqueóloga, egresada tanto de la Escuela de Restauración de Lina como de la Sorbona. Y pues trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el área de conservación y también he trabajado en organismos internacionales dedicados a la conservación, pero volví a mis raíces, a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y también imparto algunos diplomados en la Escuela Nacional de Conservación de Lina en la Ciudad de México. Bueno, ahí está planteado un poquito para que conozcamos un poquito mejor a Valérie. Bueno, justamente, bueno, sabemos la historia ya algo larga del INA en particular, pero la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, ¿en qué circunstancias aparece esta coordinación? Pues es una historia muy interesante. La coordinación se originó como un departamento de catálogo y conservación en 1961, con el impulso de un personaje bastante visionario que se llamó don Manuel del Castillo Negrete, quien vio la necesidad de este espacio en el seno del INAH. Ya existían talleres de restauración y conservación adentro de los museos, pero no existía un área específicamente dedicada a esto en el INAH, y él lo impulsa pues en un momento en el que a nivel nacional había muchos proyectos culturales importantes. En la década de los 60 se crean muchos de los museos nacionales que hoy conocemos, y también con un contexto internacional muy rico con los proyectos internacionales de la UNESCO, y este centro tuvo contacto en sus inicios justamente con la UNESCO y con un centro internacional de conservación en Roma, que pues le permitió tanto desarrollar el área y los talleres de conservación para hacer trabajos de restauración en México, como formar una escuela nacional, que es lo que hoy en día es la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, para formar restauradores profesionales. ¿Y qué tipo de objetivos o misiones específicos tiene esta coordinación? Y bueno, ¿y si han cambiado algo desde sus inicios? Pues sí, de los inicios en donde, bueno, buscaron esencialmente esta parte de catalogar los objetos, uno no puede conservar lo que no conoce, y empezar a hacer proyectos, pues, de sobre todo de conservación de pinturas murales en los primeros años de los años 60, se diversificó a el mandato que tiene hoy en día, que es toda la conservación de los, oficialmente se dice bienes muebles e inmuebles por destino. Esto quiere decir todos los objetos y elementos decorativos adosados a edificios de patrimonio que va de la prehistoria hasta el siglo XIX. Así que tiene un mandato muy amplio que realiza tanto en sus talleres en la Ciudad de México como en proyectos en campo, in situ, que pueden ser pues trabajar colecciones específicas dentro de iglesias o dentro de museos o en zonas arqueológicas. Ahora bien, las labores que puede tener la coordinación, me imagino que también a lo largo del tiempo hubo varios trabajos ahí que se publicaron, también labores de divulgación de las mismas investigaciones de esta coordinación. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Claro, el trabajo de la coordinación se ha tratado de difundir de diferentes formas, con publicaciones de las cuales podemos hablar después. Pero también pues a través de utilizando las nuevas tecnologías, difundiendo videos y cápsulas que explican un poco lo que es el trabajo de la coordinación. También hacemos obras de teatro, por ejemplo, para sensibilizar a la gente sobre la importancia de la conservación y cuáles son un poco los principios que guían las actividades. y se hacen también exposiciones itinerantes, por lo general, una vez que se concluyen trabajos en alguna comunidad, se dan a conocer los resultados para tratar de difundirlos. Y otro trabajo importante que se hace es un área específica de la coordinación que trabaja con comunidades y les da el apoyo para que ellos sepan también cómo cuidar a través de medidas preventivas el patrimonio que muchas veces está pues en uso cuando se trata de patrimonio religioso, por ejemplo. Y por ejemplo, para en el caso de los restauradores y los conservadores, ¿qué propuestas de capacitación tiene la coordinación? La coordinación como área normativa dentro de INAH busca que obviamente su propio personal esté pues actualizado y debidamente formado, y para eso hacemos diferentes tipos de actividades. Uno son cursos y conferencias que se hacen de manera anual en una reunión nacional de restauradores donde vienen todos los restauradores de INAH a la Ciudad de México. Y la otra es, pues también nos interesa dar a conocer a otros profesionales de otras instituciones a través de cursos que hacemos. Y ha habido en los últimos años un proyecto muy interesante que hemos realizado con este Centro Internacional de Conservación en Roma, que se llama ICROM, que se llama el Programa LATAM para América Latina y el Caribe, en donde también hemos dado cursos de formación continua para personas que ya tienen cierta formación y cierta trayectoria en conservación de papel. Esto también se hace con especialistas que vienen de Japón, que tiene una larga tradición de conservación de papel, uh-huh. Y otros cursos que hacemos de conservación de piedra, que hemos hecho en diferentes sedes, y este año por primera vez haremos ese curso a nivel internacional, no solamente para profesionales de América Latina, sino de todos los continentes, a finales de año. Entonces, tratamos de hacer este tipo de cursos enfocándonos en temas que sean relevantes o que no hayan sido ampliamente abordados en otro tipo de formaciones más formales en las escuelas o en las universidades. Pues justamente ahí se lo que no me deja bien claro eso. Es decir, tenemos la INCRIM que también tiene, bueno, los estudiantes de la INCRIM pueden también acceder a este tipo de cursos, o ellos tienen ahí sus propias clases con también o acuerdos con otras instituciones, o cómo funciona eso, sabiendo que a fines de cuenta todo eso es del INAH, a fines de cuenta. Sí, obviamente tenemos enfoques muy diferentes. La INCRIM es una formación profesional, una carrera, una licenciatura de 5 años, uh-huh. De donde salen con un título de restauradores, y ahí tienen acceso también a diferentes cursos y a otras actividades de formación académica, digamos. Lo que la coordinación hace es más bien enfocarse en los restauradores ya egresados, uh-huh. Que después de una trayectoria de 5 o 10 años necesitan pues refrescar o compartir, o si están tal vez muy aislados, pues conocer nuevos desarrollos de la disciplina, y eso es el papel que ha jugado la coordinación también, ¿no? De estos cursos de formación continua o de capacitación para personal ya formado y con cierta experiencia. Y bueno, ¿a qué tipo de retos se enfrenta continuamente o se está enfrentando la Coordinación Nacional en estos tiempos de recortes de presupuestales? Sí, los retos son innumerables, porque el mandato de la coordinación es enorme, dada la vastedad de patrimonio cultural que existe en México. Uh-huh. Obviamente con los recortes que ha habido, pues nuestra tarea es mucho más complicada. Y yo creo que la parte importante para nosotros va a ser pues comprender cómo podemos utilizar de la mejor manera posible los recursos disponibles con acciones concertadas, acciones planificadas, para pues hacer rendir al máximo esos recursos. Vaya, o sea que como que así nos vemos como quiera, como está pegando a nivel estatal aquí en Nuevo León la conservación de los mismos, a tal punto que, bueno, se están abriendo justamente las obras de restauración, de conservación de patrimonio a empresas privadas. Ahí tenemos el caso de nuestros compañeros amigos de Restaurica, para paliar justamente a este tipo de reto que tiene el patrimonio a nivel nacional, yo creo. Sí, yo creo que hay una cuestión importante de pues estas colaboraciones con el sector privado, obviamente, que van a ser muy importantes, obviamente siempre y cuando se realicen bajo ciertas reglas y con uh-huh. determinados criterios éticos y que se haga de manera adecuada. Y otra parte fundamental también va a ser el papel pues de la sociedad misma, ¿no? De como nosotros como usuarios y pues herederos de este patrimonio, también nos toca una parte de pues aprender a utilizar adecuadamente el patrimonio y a respetarlo y a cuidarlo entre todos. Así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical mientras ahí seguimos charlando con nuestra compañera Valeria y regresamos luego con más preguntas para ella. Regresamos. Ese lunar que tiene cielito lindo junto. Estamos en el estudio de Radio UDEM aquí en Monterrey, Nuevo León, para México y para el mundo. Recorramos rápidamente nuestras redes sociales, Susana. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos en Instagram raíces-UDEM, compartimos un poco de noticias y pues lo que se va a ver cada sábado, ¿no? Sí, tenemos también la página Facebook Raíces UDEM, donde ahí los compartimos también las mismas ligas de talleres, eventos, noticias que podemos encontrar relacionadas con patrimonio cultural, por supuesto porque es el tema de hoy, pero también con otros aspectos de antropología en general y de arqueología en particular. Estamos acompañados el día de hoy por Valérie Magard, que es restauradora, conservadora, y bueno, estamos enlazándola desde allá a la Ciudad de México, desde aquí Monterrey. Y seguimos hablando entonces del papel que tiene la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Parte de publicaciones que tiene la coordinación, ¿qué tanto se publica de parte de la Coordinación Nacional? Pues en años recientes se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de impulsar las publicaciones, porque bueno, no había mucha tradición de dar a conocer nuestro trabajo, casi siempre era como tras bambalinas, pero ya desde hace varios años hay un boletín que se llama el Boletín CR, Boletín de Conservación y Restauración, que este año se transformará en revista y que busca dar a conocer noticias tanto de trabajos que se hacen en la coordinación como de otras áreas que puedan estar interesadas en divulgar su información. ¿Nos podías dar un par de ejemplos eventualmente? Claro que sí. Bueno, este es un boletín digital que se puede consultar en la página web de la coordinación y pues han sido, en los últimos años han sido más bien números temáticos. Entonces ha habido números dedicados a la documentación, por ejemplo, in situ el uso de diferentes metodologías y técnicas nuevas que existen para documentar el patrimonio, que esto sirva para su conservación también. Números dedicados a la conservación de patrimonio arqueológico o a la conservación de patrimonio histórico. Entonces, tienen artículos pues breves realmente, pero que dan a conocer un poco la actualidad de la conservación en México. Y tenemos otra revista que también se publica de forma digital y en papel, que se llama Conversaciones con, y esto es una revista dedicada a temas de historia y teoría de la conservación, en donde lo que estamos tratando de hacer es, por una parte, tomar un texto central que nunca haya sido traducido al español de teóricos del mundo, de diferentes partes del mundo, e invitamos a diferentes autores también de diferentes partes del mundo a ver la vigencia de ese texto o la importancia que ha tenido desde sus esferas regionales o desde su trabajo. Y eso se llama Conversaciones y está también disponible en la página web. Y además tenemos publicaciones tanto digitales como impresas de pues ya proyectos específicos o noticias para el público en general para también saber cómo cuidar el patrimonio. Y hay en particular un pequeño libro que es muy interesante que se llama Conservación Preventiva para Todos, que da a conocer un poco las labores fundamentales de cuidados básicos que se puede llegar a tener pues adentro de un templo o adentro de un acervo de un museo comunitario, por ejemplo. Va. Oye, Valerie, y para cerrar esta interesantísima entrevista, ¿qué tipos de eventos académicos están siendo impulsados por la Coordinación Nacional? Tenemos diferentes actividades, además de esta reunión nacional de restauradores de la que ya hablé, que reúne pues siempre temáticas, conferencias y cursos que se pueden llegar a dar. También tenemos seminarios, algunos permanentes, otros ocasionales. Por ejemplo, un seminario de conservación de órganos históricos, que pues es una temática muy específica y muy importante en México. Ha habido también seminarios de conservación de patrimonio histórico y tenemos un par de actividades que tienen que ver más con historia y teoría de la conservación, uno que se hace en la coordinación y otro que hacemos en colaboración con la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que es el seminario de patrimonio, historia y legislación. Todos estos seminarios y actividades académicas tienen la parte interesante que muchos de ellos se transmiten en vivo cuando se están realizando, pero todos también se graban y se retransmiten, digamos, vía YouTube para que personas que no estén en la Ciudad de México puedan tener acceso a ello. Eso es súper importante, ese tipo de difusión, ¿verdad?, para que todos puedan acceder a ello. Exacto, sí. ¿Cuál es el diplomado que tú manejas en lo particular o los diplomados que manejas en particular tú? Pues mira, yo estoy en cuestiones de diplomados, doy un diplomado con colegas de la INCRIM, en la INCRIM, uh-huh. Sobre, se llama Historias y Teorías de la Conservación del Patrimonio Cultural, uh-huh. Y además también estoy involucrada con estos seminarios de Teoría e Historia de la Conservación y el de Patrimonio, Historia y Legislación. Bueno, entonces, para quienes ahí tienen la curiosidad justamente de, bueno, que no son profesionales, pero que tienen el interés a venir quizás para estudiar una carrera, vale la pena ahí presentarse en la INCRIM allá por Churubusco, si bien recuerdo, y eventualmente asistir de oyente a una clase de nuestra compañera Valerie y pues de los otros maestros que están allá justamente en la coordinación también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Valerie. Fue un placer recibirte en este programa. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Valerie. Muy interesante y muchas gracias por esto. Gracias. Bueno, nosotros vamos hacia nuestro segundo corte musical preparado por el ingeniero Sergio Becerra. Y regresamos como cada semana justamente con nuestras noticias de eventos, diplomados, cursos que preparamos ahí con Susana para ustedes. Regresamos. Vamos a cerrar esta entrevista que tuvimos con Valeria hablando pues de la agenda cultural que tenemos, por supuesto la agenda antropológica, arqueológica. Aquí en México tenemos varias exposiciones pendientes, por supuesto. Tenemos las dos exposiciones del Museo Maya de Cancún sobre cultura mexicana en particular, la ofrenda a Xochipilli y la exposición de comparación de sacrificio entre mayas y mexicas. Eso hasta el 26 de noviembre próximo allá en Cancún, Quintana Roo. Recordando también que aquí, por Tamaulipas, más cerca de nosotros, está una exposición muy interesante sobre un pueblo de la Huasteca prehispánica que se llama Chakpet y pueden visitar esta exposición en el Museo de Altamira. En Aguascalientes también hay una interesante exposición sobre hallazgos arqueológicos en este estado, por lo tanto pueden visitar el Museo Regional de Historia en Aguascalientes, una buena recomendación. En la Ciudad de México tenemos una exposición que se llama Frobenius, el mundo del arte rupestre, exposición que pueden visitar en el Museo Nacional de Antropología hasta el 5 de noviembre. Y también recordando una exposición ahí más bien de antropología, de etnografía, que pueden visitar en el Museo Nacional de las Culturas en el centro de la Ciudad de México. Esta exposición se llama Ecos de la Cultura, Etnografía y Grabación Sonora. En cuanto a eventos académicos, pues hay varias cosas que comentarles. Primero, convocatorias para eventos académicos. Primero, el Congreso Internacional de Mecanistas, que se va a llevar a cabo en la Universidad de Salamanca, España, el próximo verano. La convocatoria queda abierta hasta el 20 de octubre. Y tenemos más cerca de nosotros, en la Universidad de Texas, en Austin, lo que van a ser los Mesoamerican Meetings, es decir, los encuentros mesoamericanos. Este evento se va a llevar a cabo del 9 al 13 de enero del año próximo, y la convocatoria queda abierta hasta el 17 de octubre. Les ponemos ahí las ligas en raicesudem.blogspot.mx para que puedan ahí directamente participar. Cabe mencionar que mañana domingo es la última sesión del curso Arquíos y Logos que prepara la maestra Erika Blanco, la arqueóloga Erika Blanco, y pues su última sesión va a ser en el sitio del Ixtepete para que puedan ahí participar o asistir este domingo a las 10, de las 10 a las 2 de la tarde. Entonces está la propuesta. Recordando varias conferencias, una sobre sacrificio ritual entre los otomís, es una conferencia pues muy interesante que se va a presentar mañana también en el Museo Maya de Cancún, en el marco de las exposiciones que comentamos. Esta conferencia impartida por Alonso Guerrero estará seguida por otra de Jimena Chávez Valera sobre el sacrificio humano en el mismo lugar. Tenemos pues también aquí en Monterrey el próximo miércoles la conferencia de la doctora Adris Díaz sobre Velázquez y Cortés, la conquista y colonización de México. Es un punto de vista diferente de la conquista de México visto desde Cuba. Pueden visitar la página facebook.com/diagonal conferencias conquista UDEM para saber más. Es un evento que organiza el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Recordando también pues un diplomado muy interesante que tiene el CIESAS directamente ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Un curso, un diplomado que se llama Teorías y Práctica de Antropología Social. Tenemos cursos los viernes de las 4 a las 8 y luego los sábados de las 9 y media a las 13:30 de la tarde. Información ahí con Mayela Álvarez del CIESAS Noreste. En noticias, pues tenemos también cosas muy interesantes que comentar. Primero, felicitar a Eduardo Matos Moctezuma por el doctorado honoris causa que recibió de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la otra es pues una publicación muy interesante que comunicó el INAH en su página institucional, en boletín, donde se comentan unos fechamientos hechos sobre restos óseos que se habían encontrado en 2 entierros de este sitio. Son unos 11 entierros, si bien recuerdo, los que se han encontrado y excavado de manera sistemática en este sitio de Guanajuato, y resulta pues la muy interesante datación, fechamiento de estas osamientas remontando al 700 después de Cristo, y nos da entonces una idea un poco más precisa de la cronología de ocupación de este sitio muy muy bonito. Si tienen la oportunidad de visitar San Miguel de Allende, justo al lado de esta cañada de la Virgen. Y nuestra compañera Jimena Chávez, que presenta entonces mañana conferencia en el Museo Maya de Cancún, estrena también un libro nuevo publicado por el INAH. Esta publicación, esta monografía, tiene por título Sacrificio Humanos y Tratamientos Post-Sacrificiales en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Podrán encontrar este libro en las tiendas del INAH a través del país, sino directamente ahí en la Ciudad de México, en las tiendas Educal. Y pues, termino este programa que tuvimos en compañía de ustedes, muy contentos como cada semana compartir lo que es el patrimonio, las culturas contemporáneas y pasadas de México, en compañía de Susana Lozano y de Sergio Becerra en controles, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjean, que tengan todos ustedes una excelente semana. Seguimos con nuestra programación aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. No se vayan. Hasta luego. Raíces.